Vamos a ver, Víctor Pérez. El físico es nuestra ventaja. Víctor de tres. Tripla de Víctor Pérez. Tripla de Víctor Pérez. Letal. El sevillano. El Doron Jansi sevillano. El Gerte Buison. Hispalense. Triple uno más. 5-6-6-1. Se le puede hacer muy largo el partido a Coruña. Álvaro Muñoz. Víctor Pérez. ¡Madre mía, Víctor Pérez! ¡Madre mía, Víctor Pérez! ¡Madre mía, Víctor Pérez! ¡El sevillano! ¡Otro triple más! 5-9-6-1. ¡Esto es Pumarín! Impresionante el Alcatraz del baloncesto. Con el policía Víctor Pérez, que no deja escaparse a nadie. A dos. Hacía mucho que no estábamos a dos. Se va Ferran Canastón con la mano izquierda. Cambio de mano enorme. Ferran Basas, que nos coloca a tres. Se va Víctor Pérez. Salió por línea de fondo. Qué bien lo ha hecho Víctor Pérez. Buen balón. Spasojević canasta. Anota el yugoslavo Radoslav Spasojević. Semigancho. Asistencia a Víctor Pérez. Ahora hay que robar. Hay que robar ahora. Hay que robar. Venga. Víctor Pérez, que se está echando el equipo a la espalda, ¿eh? En ataque, con tiros y asistencias. Partido dificilísimo. Partido durísimo. Pero los triples nos hacen creer. Los triples nos hacen creer. Cárdenas, balón para Muñoz. Madre mía, desde su casa Muñoz tripla. Madre mía, desde su casa. Desde su casa. 8 metros Álvaro Muñoz. 8 metros Álvaro Muñoz. Y Pumarín se vuelve. Ya la tiene Cárdenas. Tripla de Cárdenas. No, se va a quedar corto. Ay, qué pena. Y otro rebote que nos cogen. Qué bien, Víctor. ¡Qué bien, Víctor! ¡Canasta de Víctor Pérez! ¡Canasta de Víctor Pérez! Bien los árbitros ahí. Bien los árbitros ahí. 7-1-7-2. Que da medio partido. 7-1-7-2. Todo cuenta. Álvaro Muñoz. Se va Chus Castro. ¡Qué calidad! ¡No! ¡Falla Chus Castro! Ya la tiene Cárdenas en ataque. Víctor Pérez. Álvaro de tres. Álvaro de tres. ¡Tripla de Álvaro Muñoz! ¡Tripla de Álvaro Muñoz! ¡Tripla de Álvaro Muñoz! ¡Tripla de Álvaro Muñoz! ¡No podía ser otro! ¡Anotó el de Fuenlabrada! 7-4, 7-2. Dos arriba la Unión Financiera.